10 de la mañana, 31 minutos en toda la República Argentina. En la capital de la provincia de La Rioja, la temperatura actual es de 28 grados. Carnavales en La Rioja. El municipio riojano ya tiene preparada la realización de los tradicionales corsos que se desarrollarán en el marco del Carnaval Federal de la Alegría, que está relacionado con los feriados del lunes y martes que dispuso el Gobierno Nacional. Mónica Díaz Dalbano, subsecretaria de Cultura Municipal, comentó que la ciudad podrá ver el despliegue de las carrozas durante todo el fin de semana. Esperando contar con la presencia de toda la familia en esos corsos que se va a realizar en la avenida Ramírez de Velasco a las 21 horas, sábado y domingo, y donde, bueno, vamos a ir a acompañar a estos barrios que van a participar en este concurso de comparsa de todas las zonas, ¿no?, de la capital de La Rioja. Modificaron los horarios de vuelo. Aerolíneas Argentinas cambió el diagrama de vuelos hacia Capital Federal debido a que la empresa volvió a unificar los puntos de La Rioja y Catamarca para transportarse hacia Buenos Aires. Riojanos y catamarqueños ahora viajarán los días martes, jueves y viernes. Sin embargo, los horarios no están definidos, ya que Aerolíneas Argentinas confirmará la salida antes del viaje. Explicaciones de Julio César Martínez. El diputado nacional y presidente de la UCR riojana brindará detalles de la situación en la que se lo involucra de haber desarrollado trabajo infantil en la finca El Fortín. El legislador nacional acusó de ser blanco de una campaña de desprestigio político por su candidatura a gobernador de La Rioja, por lo que responderá a cada una de las acusaciones publicadas en los medios de comunicación local. Los desinfectantes ahuyentan y no matan a los murciélagos. El secretario de Ambiente riojano, Nito Brizuela, explicó que no trabajan con productos que lleguen a contaminar y ser nocivos para la salud de los niños y docentes. Brizuela dijo que una vez que se realiza la tarea, se puede ocupar el lugar desinfectado y aseguró que el material se utilizó con el objetivo de limpiar y evitar los olores de la orina de murciélagos, por lo que la idea es ahuyentarlos y no matarlos. Nosotros colocamos son productos que tienden, que son desinfectantes y que tienden a bajar la posibilidad de que el excremento y el orín de estos los murciélagos pueda generar algún problema de salud en los chicos o en los docentes. Productos desinfectantes, no trabajamos con productos que pudieran contaminar desde el punto de vista de plaguicidas, ¿no? No, nosotros como son productos inertes que no tienen ningún efecto sobre las personas, se puede ocupar inmediatamente. Nosotros en nuestra escuela, en la media tarde, digamos, antes del inicio del turno tarde, y los chicos van y no tienen ningún problema. O sea que no es un problema de productos, pero son desinfectantes. El tiempo. 28 grados es la temperatura actual en la capital de la provincia de La Rioja, 36 el porcentaje de la humedad. Entérate primero. La mañana en noticias.